leyendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Muy bien, y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista de la noche y le vamos a dar la bienvenida al señor Jorge Román. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Gran actor de cine, gran docente, gran persona, gran amigo. Muchas gracias. ¿Qué más puedo decir todo de eso usted? Es como mucho, ¿no? Es. ¿Cómo anda don Jorge Román? Bien, bien, bien. Contento, sí. Ha llegado al final, después de tanto calor. Sí. Sí, no sé. Ahora lo más próximo es filmar para Rafecas, la peli Ley Primera, y ahí hago de un chamán com. De hecho, tengo que hablar en com. ¿Cómo es esto de chamán com? Yo estaba viendo y te iba a preguntar, porque chamán, sí, lo tengo claro, pero com, no tengo la menor idea. De la comunidad com. ¿De la comunidad? De la comunidad com. Algunos le dicen com. Algunos. Exacto, algunos le dicen de la comunidad toba, pero ellos se diferencian. Uh-huh. Entonces, y estoy haciendo, además del ejercicio de aprenderme com, también estoy haciendo algunas pruebas de maquillaje porque me van a avejentar, y entonces hay una caracterización. Y está interesante eso, me parece. ¿Y esto es un largo? Es un largo, sí. Sí, ya se comenzó a filmar en diciembre y ahora va a comenzar la segunda etapa en febrero. Así que sí, me gusta la idea. ¿Y estás haciendo como un proceso de investigación? Sí, sí. Me encontré ya con dos personas de la comunidad de Mashwit, de cerca de Derqui, donde vamos a filmar. Y estuvimos hablando acerca de esta comunidad, de los chamanes. Y también con Rafecas acerca de lo que él pretende de la película, porque hay como un elenco internacional, parece que está Pierce Brosnan y... Ah, bueno. Y entonces, y también está Armana Santé, que son figuras que convocó ahora para esta película y casi como que tiene una dimensión internacional, con coproducción internacional interesante. Y, muy bueno. Así que bueno, me parece interesante el desafío además. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, y estábamos hoy hablando un poquito antes de salir al aire también, de que andás con ganas de hacer un poco de teatro. Quiero hacer teatro, pero les contaba justamente que se dificulta un poco el tema de los viajes y el tema de que no siempre estoy en Buenos Aires y... Entonces, por ahí cuando me quiero anotar en algún grupo que me interesa, a las 2 semanas voy a terminar diciendo, chico, me tengo que ir y me van a cortar la cabeza. Entonces, ahí está la dificultad un poco, que si hubiera un contrato, una cosa tipo Cervantes, 3 meses, 4 meses, o el San Martín, eso sería como, bueno, puedo decir que no a cualquier otra propuesta porque, bueno, me tengo que quedar. Pero también les comentaba a ustedes que también tiene que ver con estas ideas que a uno le llegan y que uno dice, wow, esto lo quiero hacer y me interesa mucho, me calienta mucho, y a veces cuando aparecen esas ideas así uno deja de lado todo, con plata o sin plata, digo. Pero que no siempre pasa, entonces sí, pero tengo que en algún momento voy a hacer teatro, porque cada vez que voy al teatro digo, pucha, ¿por qué no estoy haciendo teatro? Y vos, volviendo, ¿no? Históricamente, hoy que te contaba un poco que queríamos, siempre nos interesa saber también, sí, como esto de que cómo surge, cómo aparece en tu vida el tema de la actuación, del cine, cómo te fuiste metiendo en el medio y cómo, sí, bueno, todos estos... Yo nunca tengo así como un momento así de revelación en mi vida, porque cada vez que aparece esta pregunta digo, ¿en qué momento yo se me cruzó? La verdad no sé, supongo que tiene que ver con la influencia familiar, que papá y mamá eran un poco así como que en el monte formoseño donde yo nací, en una localidad que se llama Palo Santo, cuando era chiquito era muy común escuchar los radioteatros o la película que llegaba al pueblo, Y mamá y papá comentaban esas cosas. Entonces a mí me quedaba generar una cosa como de misterio. ¿Qué pasará ahí? O la misma radio que escuchaban a la siesta. Y me parece que... Y también en cuanto a cuestiones familiares, papá y mamá eran muy histriónicos. Siempre pienso en mamá como que si viviera en esta época, sería una chica Almodóvar. Muy con bueno. Todo lo que eso significa, ¿no? Muy bueno. Como ya no está en esta tierra, ella no me está escuchando, pero sí, sería... Sería, era absolutamente histriónica, muy graciosa. Y papá era así como un recitador tanguero, le encantaba. Un envolvedor de palabras y esas cosas. Así que me parece que por ese lado me viene. Sí. Y algo que me parece que también tiene que ver con lo social, que en los pueblos, donde yo vivía por lo menos hace 40 años, digamos, se ocultan mucho las cosas. Y me parece que cuando en los lugares se ocultan mucho, el germen de la actuación está ahí. Claro. Porque uno necesita actuar. Uno necesita ponerse la máscara. Entonces, me parece que ahí está la cocina también, ¿no? Como que uno empieza a actuar en el cotidiano y después eso, claro. A mí me gustaría en algún momento escribir una obra que se titule ¿Qué van a decir los vecinos, por ejemplo? Sí, claro, total. Porque esa me parece que hay una máxima que rodea a los pueblos y a los lugares chicos, donde ¿qué van a decir los vecinos? Hay mucho para ocultar y para aparentar. Y eso me parece muy rico para el trabajo actoral. Entonces, desde ese lugar creo que me surge, ¿no? Y ahí tenés mucho. Sí, material. Sí, sí. Cuando después me vine... Fui bajando, vine a Resistencia Chaco, estudié Ciencias de la Educación, docencia, que también es una puesta en escena ser docente. Tal cual. Y ahí ya me picó cada vez más el bichito y me vine a Buenos Aires. Y ahí comencé a estudiar teatro en la Manzana de las Luces, que era una sobrevivencia y supervivencia absoluta, porque era vivir una pensión, juntar las moneditas para ver si o hacía teatro o comía o pagaba la pensión. Entonces eran esos dilemas en los que uno se encuentra. Y siempre terminaba la balanza inclinada hacia el teatro, o sea, me moría de hambre, no, pero a veces corría la pensión, pero sí. Y hay tanto que pude hacer nada más que 2 años así de formación con un profesor, Andrés Hachi, ahí en La Manzana, pero después ya no pude hacer. Después lo que hice fue hacer cooperativas de teatro como modos de aprendizaje. Claro. Como soy docente, entonces me marcaba objetivos, contenidos, así. Entonces dije, acá voy a hacer tal cosa. Y me iba a tal cooperativa y lo tomaba como un curso. Entonces así fui. Y en el medio también, claro, empezaba a alargar hace 20 años atrás o más, currículum que eran una fotocopia de inventada, una foto tomada por un amigo en un balcón. Entonces, yo me acuerdo que a veces me iba a sacar fotocopias 20 años atrás y estaba con la moneda, decía, ¿qué hago? ¿Compro la fotocopia o compro el pan? ¿Hago la fotocopia? Entonces era una cosa terrible. Pero bueno, siempre incliné para el lado de la actuación, obviamente. Porque no, el mail y todo ese tipo de cosas, el correo electrónico no existía. Entonces claro. Era patear, ir, claro. Llevar, literalmente patear además, ¿eh? Porque era 20 cuadras, 40 cuadras, es decir, y era... Y bueno, también creo que yo tuve mucha suerte también porque en esto de patear y meterme, me iba a los lugares y dejaba mi foto, la fotocopia por supuesto, y así empecé a hacer casting y quedé así en bolo de televisión, en publicidad y después el cine y así. Se fue dando, digamos. ¿Cómo fue el tema con el bonaerense? ¿Te fue ahí como...? Y lo del bonaerense también así llegó por dejar estas fotos. Y en algún momento me hacen una entrevista y a partir de la entrevista hice casting, no sé, creo que por un mes hice casting para esa película. Pablo Trapero siempre me dice que no diga un mes porque es una exageración, pero en realidad es un mes, una vez o dos veces a la semana, lo cual es terrible. O sea, ¿y en el casting estabas compitiendo con otros? Sí, o sí, ya sí, era sí, algo... sí, sí, sí, porque además yo pasaron 10, 15 días, no tenía la más pálida idea para qué era. Porque yo tenía como una filosofía que lo aplicaba a rajatabla, que era, yo cada vez que voy a entrar a hacer un casting de teatro o de televisión o de cine, no preguntar nada, hacerlo nomás. con el único límite de no ponerme en bolas. Después todo lo otro yo era lo hacía. Entonces me daba cuenta que llegaba un momento, era interesante para los directores esto, que viniera alguien y tac, pusiera el cuerpo, literalmente. De hecho, me parece que fue una de las cosas que más le convenció a Trapero, el hecho de que yo, él me quería explicar cosas, yo le decía, ya está. Y me largaba. Porque un poco también por mi formación, yo venía de una formación muy académica, muy racional, y entonces me daba cuenta que cada vez que quería actuar, eso jugaba en contra. Entonces no me servía a mí mucho el hecho de que me explicara mucho, ni que yo me explicara mucho, ni que le encontrara la lógica a la actuación. Entonces me decían dos cosas y ya me largaba, para evitar todo el filtro de la lógica, digamos. Y me daba cuenta que eso daba resultado. Así también a veces salía llorando y dije, pucha, ¿para qué hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? ¿Por qué miércoles? Y bueno, y así se dio. En el 2000 creo que fue el casting para el bonaerense, y después al mes, bueno, me eligieron. Y fue así una revolución copernicana en mi vida, pero enorme, porque bueno... Y un laburazo, además. Sí, aparte de estar juntando monedas en el 11 para el colectivo, y de repente a los 6 meses estar en Cannes, era una... O te volvías loco y tilingo, lo cual las dos cosas me volví. Y el riesgo que significaba ser un protagónico absoluto, y fue... un aprendizaje intensivo. Bueno, tuve la suerte también de que me tocara Trapero y la gente que trabaja con él y los actores con quien trabajé también, porque fue... Y a partir de ahí, sí, se dio el cine, se dio naturalmente el cine. Yo había debutado antes de Felicidades, con Lucho Bender, pero sí, el bonaerense fue... Y sí, ahí quedaste súper expuesto. Sí. Y también, digo, el pobre chabón, ¿no? Como el laburo... Encarnar ese chabón, pobrecito. Sí, a mí, a ver, que se entienda bien lo que voy a decir. No me costó tanto, pero ¿por qué no me costó tanto? Porque había cosas que tenían que ver conmigo, de la provincia, exiliado, porque venirse también del Monte Formoseño a Buenos Aires es como el chico de puertorriqueño en el Bronx, es algo así, ¿eh? Claro. Hasta hay que aprender el porteño y todo, o sea. Entonces, era un poco eso. Y otro poco que este mes de casting que yo tuve, yo hice, no sé, las pruebas hice con una persona, 2 personas, 10 personas, 15, hice entrenamiento hasta que al fin quedé, ya tenía un ejercicio. Ya me daba cuenta por dónde iba la cosa, por la nota, lo que quería Pablo, lo que quería la gente con la que trabajé. Entonces, no me fue muy difícil. Además, Pablo tiene algo que es interesantísimo, que te deja, una vez que él entiende que vos agarraste lo que espera esencialmente, después te deja hacer. Así también tiene la contrapartida, digamos. Te deja hacer y a veces te dice, cerrame vos la situación, te dice, en plena filmación. Y a uno le corre gotas de sudor en el coso y encima te dice, mirá que me queda una porción de 35 que si después de esto no nos quedamos más con lata. O sea, ya para... No, pero fue... Me dieron mucha libertad. Me dio mucha libertad, Pablo, y yo pensaba la otra vez acerca de mi carrera. La otra vez, Borgocian, creo que de gente me estaba diciendo, ¿cómo hiciste para elegir los personajes que elegiste en el cine? Yo no elegí, porque si yo tuviera que elegir, sería una estrella del cine. Claro. Se me dio así, de suerte nomás. Pero la mayor suerte que yo tuve fue con los directores que me tocó, porque me dieron mucha libertad. Mucha libertad. Entonces, me parece que si a alguien le da mucha libertad y te contiene un equipo y la gente con la que trabajás, y tarde o temprano algo te tiene que salir bien, o sea... Sí, también tenés que saber aprovecharla. No, porque... sí, pero contrariamente a lo que la gente se imagina, el trabajo en cine es un trabajo en equipo, absolutamente. Tanto en equipo es que si cuando hay un elemento o dos que no funcionan, se nota en el cine, se nota. Es un trabajo de equipo. Y si tenés la suerte de protagonizar o coprotagonizar, en general tenés meses de preparación y de investigación y de ensayos. Y la misma prueba de vestuario. Bueno, esto también es bien de teatro, ¿no? Claro. Te hace componer un personaje. Eso es un privilegio, ¿no? Entonces, a veces yo pienso y digo, pucha, si no me hubiera salido bien, la verdad... Tengo que retirar, porque si algo me tiene que salir bien en esto, porque me están dando facilidades y, de investigación, digo. Y además, en esa libertad también, yo me encontré con directores, casi todos, que aceptaban la contrapropuesta todo el tiempo, porque a mí se me da lugar, yo empiezo a proponer. empieza a decir, ¿qué te parece si hacemos esto? Como una suma, ¿no? No como esta cosa de que no quiero esto, sino, ¿qué te parece? Como el chavo, dale, dale, que hagamos esto, ¿no? Dale, que hagamos esto, un poco de eso se trata. Y sí, me dieron mucha, mucha libertad. Agradezco infinitamente lo del cine y agradezco la gente que conocí en este tiempo y lo que me permitió viajar, trabajar también en el exterior, porque la última película que hice todavía no se estrenó acá en la Argentina, se llama Ulises, la filmé en Chile. Y entonces eso también, esas experiencias de vidas paralelas que te da el cine, de estar 40, 50 personas dando vuelta por algún lugar del mundo, es, el aprendizaje es enorme. ¿Y qué onda el set y toda la movida allá, digamos, a diferencia de acá? ¿Dónde? En Chile. En Chile. En Chile, salvo así raras excepciones, como por ejemplo un detalle de color que no tienen motorhome, ponele. Salvo esas que son, no es lo primordial, digamos, porque en definitiva... yo ya había trabajado en el 2003, hice una película en Punta Arenas con chilenos que se llamó Mi Mejor Enemigo, una muy linda película sobre la casi guerra del Beagle. Bueno, y ya conocía gente de ahí. De hecho, el asistente de dirección de esa película fue el que, cuando hizo su ópera prima, me convocó para Ulises. Y a mí me tocó trabajar con una productora que venía trabajando muy fuerte en cine, que dicho sea de paso es la productora de esta película No, de Pablo Larraín, que está nominada al Oscar ahora. Entonces era una productora, es una productora muy interesante en Chile, y trabajan muy profesionalmente. En el caso de Chile, por ejemplo, yo tuve un año antes el guión, y durante un año estuvimos... correo electrónico mediante y viajes mediante. También tuve que ir a Perú porque ahí hago de un peruano. Entonces, sí, me mimaron, y a veces me miman, porque si también no me miman, se va la miércoles la película. No es tanto por mí como por el hecho de lo que ya invirtieron. Porque en Chile, por ejemplo, se preguntaban, decían, ¿por qué llamar a un argentino a Chile para que haga de peruano? Sí, sí. ¿Por qué no buscamos acá? Y bueno, los productores estaban ahí como así. Que cuando yo llegué al set, me miraban como diciendo, este argentino que viene a sacarle el trabajo. No, mentira. Pero sí, fue una prueba... Una vez me encontré con Segura, el actor este español de... Sí. Santiago Segura. Santiago Segura. Y estábamos en, no me acuerdo, en qué hotel, en qué parte, en festival de cine. Y me dice, tío, ¿tú qué haces acá? Y entonces le digo, yo vengo a presentar la película de un venezolano y soy argentino y hago de peruano en Chile. Y yo me dice, eso parece el argumento de una película mía, me dice. sí, entonces... la posibilidad de investigar, la posibilidad de tener experiencias de vida paralela, si no te modifica como actor y como ser humano, me parece que ya no te modificas nunca más. A mí particularmente me gusta hacer esta ida y vuelta en el proceso de investigación. Entonces, y además ahí, otra cosa que también es un desafío para el ego y la vanidad nuestra, que es el tema de tener que trabajar con pares. Trabajar con pares y profundamente, o sea, no es que la dibujás, tenés que trabajar e investigar. La otra vez pensaba Mimi Ardu, por ejemplo, que es una laburante. Mimi es una laburante de punta a punta, o sea, ella se compromete totalmente, investiga, prueba, hace cosas, es decir, tiene una formación teatral fuerte, por ejemplo. O como en el caso de Mariano González, con la que trabajamos en el taller. Sí. Él es una persona absolutamente sensible y está todo el tiempo modificándose y todo el tiempo haciendo cosas. Me parece, pongo mucha ficha en Mariano como actor y como director, que dicho sea de paso, estaba terminando de presentar ahora la Paralinca, estamos coqueteando con la idea de dirigir una película. Ah, muy bien. Sí. Y mañana es el plazo de presentar, así que... está todo en el horno. Sí, porque yo creo que en algún momento vamos a dirigir. Bueno, Mariano González seguro que va a dirigir, y yo quiero dirigir en algún momento también. Así que ahora con esta experiencia con los alumnos del taller, que terminamos dirigiendo un corto con ellos, es como que nos cebó más, porque una cosa decía, podemos hacer algo en relación con esto de la dirección. Es otra historia, otro proceso, pero sí. en algún momento vamos a dirigir. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y te, lo que siempre te me intriga también por otro lado, esas cosas que suceden en algún rodaje o en alguna historia, esas cosas que nunca se saben, que nunca se cuentan, esas cosas hasta cómicas o tragicómicas que pueden pasar en un rodaje, de esas que no te olvidás. Claro. Por ejemplo, hay una, no sé si alguna vez comenté esto, pero de las dos escenas de sexo con Mimi en el Bonaerense, una de ellas, de las más votadas parece por las mujeres, es la del auto. Esa escena, cuando estábamos empezando a rodar, de repente, se escuchamos, era al borde de la ruta 3 yendo hacia la Ferrer, y todos dimos que el cámara, todos al suelo, dijimos, ¿qué pasó? Nosotros nos metimos instintivamente abajo, estábamos por filmar, y era un tiroteo a 3 metros nuestro de una mujer policía, en un auto policial con unos ladrones, ahí, a 3 metros era. Pero era... Yo cuando pasó el tiempo dije, qué inconsciente, porque la verdad era el equipo, a la media hora estábamos volviendo a filmar. Pero estábamos en medio de la nada, en la Ferrer, a la noche, muy, muy hot la escena, etcétera, etcétera, pero... Y ahí presenciamos, yo no sé si no terminaron por filmar esa escena, porque era pa, pa, pa, una mujer ahí, mujer policía, mirá, mimi, ahí estás vos. Sí, hay muchas anécdotas, es decir, por ejemplo, yo tengo, que es un problema de mi terapeuta, que yo tengo un problema particularmente con las sensaciones fuertes de olores, ya sean olores pestilentes u olores de perfumes muy fuertes. En general yo tengo, no lo logro resolver, todo lo que sea muy fuerte me parece feo. Y además con los ruidos. Y yo en Ulises hay una escena que yo tuve que filmarla, además del frío, en un frigorífico donde mataban delante nuestro a las vacas. Entonces ahí delante nuestro, y dicho sea de paso, estas películas que yo hago, que son de autor, que me hacen improvisar sobre la marcha y que me hacen meter y salir y que no... Era el ruido de la sierra. La lluvia de todo lo que salía de la vaca, de adentro de la panza, y que se revolvía alrededor nuestro. Y los gritos del director, que me decía, Jorge, metete allá, agarra esto, Yo ese día, fue una de las jornadas más intensas que viví, terminé, me faltaba poco para internarme en un hospital. Porque era, digo, por favor, que termine este rodaje acá, ya. Era olor, ruido. Todo estrés. Pero bueno, sí, de las escenas más fuertes de la película. Todo estrés. Está bueno para un título, porque venías de la ruta 3. Sí, todo estrés. Sí, a ver. A mí no me gusta pensar el trabajo nuestro. Digo nuestro en el sentido del trabajo creativo, si querés, englobarlo. Del trabajo o artístico, si se quiere. A mí no me gusta pensar eso como un sacrificio. Porque me parece que si hay una elección consciente y hay una decisión libre mía de aceptar un trabajo, de movida me parece que ahí hay algo que de mi persona que se adhiere. Y si esa adhesión tiene que ver con una convicción, más todavía. Entonces el sufrimiento o el estrés pasa a un segundo, un tercer plano, o no existe. Porque yo puedo terminar mal, agotado ese día, pero el otro día estoy presente, listo, de vuelta, contento de estar participando de esto. Digo, hacer cine en Latinoamérica ya es un privilegio. Sí, claro. Que yo esté constantemente siendo convocado, sin hacer lobby en general, porque no sé hacer lobby, que me convoquen. Una vez decía, Jorge me dice, porque cuando fui... En algún momento, en el 2009, me convocaron en Sundance. Mira lo que son las historias. Me cobran para... Alejandro Land, el director de Cocalero, me convocó para ser de colombiano en Sundance. Siempre estoy así como... Sí. Y un amigo mío se entera y me dice, Jorge, me dice, en la medida en que siga esta moda étnica, antropológica del cine latinoamericano, vos tenés laburo. Claro. Porque tenés esta cara de toba, indio, malayo que tenés y... Me dice, ¿tenés laburo? Así que seguir prendiendo vela para que siga la moda étnica. Muy bueno. Sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, Jorge. Y luego de la pausa te vamos a pedir una ofrenda urbana para que nos dejes grabada aquí en el éter. Si te explota la coca, es porque estás sintonizando Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20 a 22. Muy bien, y seguimos aquí charlando con el señor Jorge Román. Bueno, ahí estábamos como hablando un poco fuera de aire de las... De, en realidad te vamos a pedir una ofrenda por formalidad, porque ya nos contaste unas cuantas sin intención, ¿no? Yo le voy a dar a elegir, estaba pensando en dos. Una con glamour. ¡Apa! O una casi escatológica. Las dos. Ay, las dos. Yo quiero las dos, quiero las dos. Dijiste escatológico y... La pregunta acertada era, ¿cuál quieren primero? Claro, ahí va. Bueno, ahí va. Las dos. La escatológica es que yo la primera vez que viajo a Europa, era tanta la ansiedad, tanta la cosa que era justamente al Festival de Cannes con el bonaerense, no pude dormir en todo el día anterior y me acuerdo 13, 14 horas de viaje a Frankfurt y fue una cosa que mis ojos estaban abiertos como dos fritos, 14 horas, ¿no? tanta la excitación que me acuerdo que en ese avión donde viajábamos, me parece ya no es más así el servicio, me daban de tomar todo el tiempo. O sea, si yo quería tomar tal jugo, café, alcohol, comidas, etc. Así que me pasé las 13 horas pidiéndole cosas a la aeromoza y... Cuando llego a Frankfurt y yo voy a pasar un control, claro, ahí era tanta la adrenalina que me corría que de repente cuando voy a pasar el control, en alemán, me paran. Y un perro me empieza a oler, a oler, y yo dije, droga, ¿qué? Y me revisan, miran ahí con cara alemanas, hablándome en alemán, no entendía nada. Y de repente, hace así como que pase. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Cuando pasó el tiempo, yo tengo reacciones tardías, cuando llego al hotel digo, ah, ya sé lo que pasó. Yo de los nervios tuve fratulencia cuando llegué a Frankfurt de todo lo que comí. Y el perro lo que hizo fue, olió gases. Te mandó preso. Es que acá hay un olor parecido a la droga, no sé qué. Nunca contento, pero siempre me queda la imagen mía en medio de ese aeropuerto, que es una ciudad retenida por los alemanes, con el perro oliéndome, porque después... Y los perros se huelen. No, pero además el olor donde me estaba olfateando el perro era en un lugar localizado. Claro. Por eso después deduje yo qué pasó. Muy bueno. Y la otra era que estaba... La de glamour. En un festival, estaba... No me acuerdo en qué festival estaba, que yo soy muy tímido para acercarme a personas así famosas, qué sé yo, pero bueno, hay dos o tres personas así con las cuales me hubiera acercado siempre de admiración, y uno de ellos fue Javier Bardem. Entonces lo veo a Javier Bardem comprando diario en una cosa y voy y le digo, Javier Bardem, hello, how are you, where are you from? Argentina. Oh. Y me dice, tío, ¿por qué no hablas en español? Claro, Javier Bardem. Yo hablándole en inglés en el festival de cine. Porque uno tiene como un chip en los festivales también. Todo el mundo habla en inglés. Y era Javier Bardem. Entonces me dice, tío, ¿por qué no hablas en español? Yo estaba por cometer la segunda... Me dio tanta vergüenza que le pasé la mano ahí, nos saludamos, y me preguntó por el cine argentino. Y casi cometo la segunda imprudencia y después dije, menos mal que no le dije. Era decirle, tipo acá, ya que estamos en el barrio, le digo, que le iba a decir a Javier Bardem, anda a ver otra película. Menos mal que no le dije, él era el jurado. No, claro. Me quiso coimear, claro. Claro, sumamente agradable, Javier. Oh. Sumamente, sí. Muy sí. Una persona sencilla, realmente. Sí. A mí me gusta mucho su trabajo, además. Tiene cara. Sí, no. Muy relajado, con humor, es decir. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido. Entonces, ¿estás preparando este chamán Cuom? Sí. Para la peli de Rafecas. Exacto. Y estoy preparando el taller de cine y actuación, de actuación en cine, a partir de marzo en el Elefante Teatro Club. Y vamos a dar dos clases abiertas gratuitas los dos últimos sábados de febrero. Ahí en... ¿En el Elefante? Entonces, los dos últimos, bueno, lo vamos a estar los subiendo últimos en Facebook. Creo que son 19, 26 de febrero. sábado en el Fante Teatro hay unas dos horitas de taller abierto para contar un poco lo que hacemos y lo que hicimos el año pasado. Y, sí, aclaro nomás que no los talleres no pueden ser numerosos, es decir, no pueden ser más de 20. Ahí va. Entonces, porque siempre filmamos todas las clases, entonces ahí... Perfecto. Es un poco... Y después se ve, uno puede ver el material, Sí, siempre tratamos de que no pase más de una clase que uno pueda ver el material filmado. Y laburar sobre eso. Y laburar sobre lo que se filmó. Sí, un poco de eso va la tónica. Trabajamos con dos cámaras, trabajamos con Mariano González, con Carolina Piper, que es estudiante de cine. Siempre tratamos de que venga algún estudiante de cine o algún director o guionista a trabajar y a compartir ahí con la gente de teatro. Bueno, ya tenés el corto casi cocinado. Sí, y ahora estamos tratando de armando el corto que filmamos al finalizar el taller del año pasado. ¿Y eso lo van a mostrar así como para...? Queremos tener armado ahora para estas clases abiertas, justamente para mostrar un poco lo que hicimos, para que los alumnos vean lo que no hay que hacer. Nada, mentira. Ya se me escuchan los alumnos, no, mentira. Y sí, estamos ahí, vamos a ver si nos da tiempo, porque Mariano también está terminando de escribir su guión para filmar su película, entonces... pero sí, vamos a comenzar en marzo. Bueno. Queremos abrir también un taller los miércoles a la noche, pero vamos a ver si encontramos sala. Bien, bueno, entonces toda la información acerca de estas clases abiertas para los dos últimos sábados de febrero la vamos a estar colgando en nuestro Facebook y en nuestro Buenísimo. Blog para todos aquellos que estén interesados en ir a ver cómo se trabaja. Para cine, exactamente. Porque hay una diferencia también, no es el tema de televisión. No, claro. Porque hay talleres de actuación frente a cámara. Y sí, y eso puede ser tanto televisión como cine. Nosotros focalizamos cine. Es como más teatral el laburo que hacen ustedes en un punto. Hacemos un trabajo apuntalando a cine. ¿Por qué también? Porque tiene que ver con nuestra experiencia. Yo no tengo experiencia en televisión. Así que no voy a trabajar con algo que no conozco, básicamente. Y porque me interesa particularmente el mundo del cine, entonces, y yo creo que las condiciones de la escena tienen que ver con unas variables que son casi las opuestas de las variables que se juegan en el set. Entonces, por eso focalizo ahí el tema del trabajo este de taller. Buenísimo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.